8:45, estamos en FM 88.7 Radio de la Azotea, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Estamos en el barrio, pleno corazón del barrio Parque Luro, un barrio, digamos, que es conocido para con quien vamos a estar hablando en un ratito nomás. Todos sabemos que la zona de Cataluña, en Madrid, en bueno, España en general, se ha realizado hace pocos días un referéndum en función de el objetivo de producir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña. Este referéndum, que salió aprobado con un alto porcentaje de adhesiones, no ha sido todavía aplicado en función de una negociación, de un intercambio que se está realizando con el gobierno central de Madrid, el que no solamente reprimió e intentó censurar y bloquear el referéndum, sino que en este momento está aplicando lo que se conoce como está aplicando la Constitución, el artículo 155, que permite al Estado nacional, al Estado de España, intervenir para obligar a las autoridades de una comunidad autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. Para que nos cuente un poco cuál es el estado de situación actual, qué es lo que están viviendo los españoles o los catalanes específicamente, nos comunicamos con el arquitecto Carlos Esteban Resano Basilchik, vecino residente en Barcelona desde 1988, si no tengo mala la referencia, para que nos cuente un poquito todo esto. Si nos estás escuchando, Carlos, desde Mar del Plata, Juan del Valle y Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo y te saludamos. Buenos días para nosotros. Hola, Eduardo, buenos días. Un placer estar contigo hablando nuevamente. Carlos, bueno, ustedes en este momento son cerca de las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, exacto, sí, sí. Sábado 2 de la tarde. Contanos cuáles son las últimas novedades respecto a esta posibilidad de que el gobierno central de Madrid intervenga Cataluña, intervenga el Estado de Barcelona. ¿Qué es lo que están viviendo ustedes? ¿Qué quiere decir intervenir? Intervenir es, se deja de tener función en la Generalitat y pasan a gobernar, directamente desde Madrid. Ya, de hecho, están intervenidas todas las cuentas de la Generalitat, con lo cual prácticamente el artículo 155, a mi entender, ya está aplicado, porque el resto, falta, no queda mucho por intervenir. Se está diciendo que intervendrán mozos de escuadra, que es la policía catalana, y también los medios de difusión catalanes, nacionales, ¿no? Mm. Claro, ¿qué es lo que faltaría? La intervención se realiza, se va a realizar también en las autoridades políticas, supongo yo. Es decir, Puigdemont dejará de ser el alcalde. El presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, sí. Sí, aparte ya la Fiscalía del Estado ya está preparando una acusación por sedición, con lo cual esto, son palabras mayores en cuanto a prisión, si se confirma y sale adelante este tema, ¿no? Todo esto es un ambiente de cierta tensión a nivel político, ¿no? Porque a nivel de calle se vive de otra manera también. Hay dos imputados actualmente, ¿no?, con el cargo de sedición. No sé si es sedición, me parece que es el primero que se lo imponen es a Puigdemont. Los dos cargos que están imputados, que no son cargos, sino son los presidentes de dos asociaciones. Uno es Òmnium Cultural, que es una asociación sin fines de lucro que se dedica desde la época de Franco a mantener viva la lengua catalana. Simplemente es cultural, es un tema de cultura catalana que estaba prohibida durante el gobierno de Franco, ¿no? Todo lo que es hablar catalán estaba prohibido. Y la otra es la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una asociación funcionalmente social, Claro, actualmente la que fue presidenta de la Asamblea es la presidenta del Parlamento y tiene su ideología, porque creo que perteneció a Esquerra Republicana esta mujer. Pero bueno, son dos cargos no políticos que por movilización, por impulsar movilizaciones, o mejor dicho, por organizar las movilizaciones, porque el pueblo ya está en la calle, ¿eh? Entonces se los acusa de, no sé si es sedición, pero no somos abogados, digamos que sí, que es sedición. Son cargos también que pueden significar 25 años de prisión. Carlos, ayer hubo una medida simbólica de protesta. Los catalanes se plantearon hacer un retiro de 155 euros de los bancos, en estos bancos que han modificado su residencia, su domicilio fiscal. ¿Cuál fue el resultado de esta movilización? Tenemos entendido que es poco. Lo que pasa es que la información también depende de dónde se lea, porque uno intenta, digamos, recopilar lo más posible, y una frase que se dice mucho en estado de guerra es que la primer víctima es la verdad, ¿no? Sí. Esto no es una guerra, pero sí que es un digamos, es un conflicto político que se ha judicializado y policializado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que de los dos bandos creo que hay se está jugando con la verdad y no sabemos exactamente cuál fue el resultado de esto. Pero se dice que no fue muy grande, digamos que uh-huh. no tuvo gran repercusión. Que Puigdemont haya planteado esta especie de quietud de no declarar la independencia o dejarla en suspensión animada en función de establecer un diálogo con Madrid, ¿cómo fue recibido por ustedes? Bueno, en general con resignación, todos con resignación. Hay gente que se enfadó muchísimo porque lo consideró como una traición a lo que se había pactado, que de hecho sí, faltó a la palabra. De hecho, faltó la palabra. Uh-huh. Lo que pasa que, y permíteme decirlo, lo que fue Convergencia y Unión, que es el PDCAT ahora, es un partido que se sabe mover con mucha cintura en estos ambientes. Entonces, a veces se le puede confiar cosas porque saben más de lo que uno sabe, y a veces sabes que esto lo usan para a veces para ralentizar procesos que no les interesan demasiado. Uh-huh. Esto es una visión mía particular y compartida con, digamos, en general con la gente de la órbita de Esquerra Republicana, los de izquierda, digamos. Uh-huh. Esto de abrir el diálogo buscando de alguna manera un entendimiento con el gobierno central de Madrid, generalmente uno supone que es un plano de negociación si la otra parte accede, pero evidentemente el gobierno de Madrid no ha accedido, pero parece ser que a lo que sí ha accedido es a la intención esta de generar un marco de elecciones en Cataluña, ¿puede ser? Sí. Bueno, el contexto que sí, que es esto, que el gobierno español está en, digamos, como resolución de este conflicto, abordará, asumirá digamos, el control de la Generalitat y convocará elecciones, se está diciendo, para enero. Uh-huh. ¿Esto qué significaría convocar elecciones? ¿Solamente en Cataluña o en toda España? No, esto es Cataluña. Lo que pasa que digamos, la situación actual de los partidos independentistas, yo creo que se ratificará el sentido del voto y puede ser otra ocasión para, digamos, y esta vez legal, desde el punto de vista jurídico, digamos, y con visualización plena en toda Europa y el mundo, de que cuál es la voluntad del pueblo catalán, ¿no? Porque hasta ahora España y todos los que se dicen unionistas insisten en que los independentistas no son mayoría, pero se basan en estadísticas o en consultas de periódicos totalmente uh-huh. guiados, claro está, pero esto se resuelve con unas elecciones normales y no lo quieren resolver así. Por lo tanto, yo pienso que si hubiera elecciones a nivel, lo legal sería elecciones, legal me refiero a España, sí. Comunitarias de para la Generalitat. Uh-huh. Y, pero bueno, sería cuestión de ratificar nuevamente la voluntad del pueblo catalán de acceder a la independencia. Es decir, convocar elecciones significaría que de alguna manera se le está pidiendo una segunda opinión a la comunidad de Cataluña, en vista que el referéndum fue declarado ilegal, pero de resultar en esta elección el mandato a las autoridades para generar la autonomía y la independencia de Cataluña, ¿esto sería reconocido por el gobierno central de Madrid? No. Esto es... Lo que se pretende es desgastar a los independentistas. Uh-huh. Y que se acceda por coalición, porque se está hablando de una coalición PP, PSOE, Ciudadanos aquí en Cataluña, acceder al gobierno, pero no llegan, ellos no juntan esa cantidad de votos. Así uh-huh. que se volvería a estar paradójicamente en el mismo estado que estamos hoy. Claro, es decir, lo único que sería es esta política de desgaste, ¿no? Hacer que bajen los brazos y renuncien, digamos, a los reclamos en función de la extensión en el tiempo de una resolución que cuya decisión se tomó hace ya 15 días atrás. Sí, bueno, es que yo no entiendo los intelectuales de esta gente que manejan estos partidos políticos en Madrid. Que claro, son estrategas, no sé si son intelectuales, son estrategas de la publicidad o de la propaganda, digamos, ¿no? Pero al pueblo catalán cada vez que se le dio un palo, sea en recortes presupuestarios, sea por retirada de autoridad sobre determinados temas, o sea palos físicos, como uh-huh. ha pasado en esta última votación, el pueblo los independentistas cada vez son más. Y entonces no entiendo cuál es la política de esta gente. Porque el pueblo catalán, si hemos salido ya hace 6 años a manifestaciones multitudinarias que siempre superan el millón de personas, la vía catalana que unía Tarragona con Francia superó los 3.5 millones de personas en la calle, que eran, claro, había niños, había de todo, pero es una movilización transversal, intergeneracional y digamos políticamente transversal, como dije, ¿no? Uh-huh. Esto no, y cada vez hay más gente, porque es indignante lo que está haciendo el gobierno de España, uh-huh. a mi entender. Y esta alianza entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, ¿será alianza finalmente? ¿Ciudadanos accederá a este acuerdo? Aquí en Cataluña lo está solicitando Ciudadanos. Ajá. Pero digamos... En Cataluña se... Pablo Iglesias se manifestó por lo menos a favor de la independencia, o por lo menos de respetar la autonomía de la comunidad de Cataluña en cuanto a definir su propio destino. Sí, mira, Pablo Iglesias es un personaje político que está tratando de encontrar su parcela en España. Ajá. Entonces, a veces ha prometido cosas en Cataluña y a veces las retira. Aquí su representante, que es Albano Dante Fachín, un argentino, por cierto, nacido en Bahía Blanca, que lo quieren quitar porque está Albano Dante Fachín está a favor del digamos de la autonomía y de la por ejemplo estuvo a favor de que se celebren el referéndum el 1 de octubre y se lo quisieron quitar de encima pero inmediatamente. Entonces esta parte es el grupo de Podemos, hay muchísimas sensibilidades, pero por todo. En general es un grupo que pienso que es lo más potable que tiene España, uh-huh. a nivel de izquierdas. Carlos. Pero aquí en Cataluña se da... Sí, perdona. Sí, termina. No, que aquí en Cataluña se da también la particularidad esta de que hay un personaje que va más allá de lo que dice Pablo Iglesias. Uh-huh. Carlos, bueno, como para dar, digamos, un cierre, digamos, a este encuentro a más de 10.000 kilómetros de distancia, ustedes en Barcelona, nosotros aquí en Mar del Plata, decinos cuál es la sensación que se respira hoy en Barcelona, qué pasa en las calles. Bueno, hoy va a haber una manifestación a favor de los dos Jordis que están encarcelados. Sé que están ya, digamos, programando los el cierre de avenidas y todo esto. Ya van varias, se han hecho varias ya, ¿eh? Uh-huh. Y son impresionantes, ¿eh? Son impresionantes. Y lo que se siente en la vida laboral, Eduardo, soy arquitecto, la intensidad laboral y todo esto no se alteró, ¿no? Porque es lo mismo con, digamos, al estado previo, ¿no? No sigue todo igual y no, esto de que se hayan ido en empresas de Cataluña, se dicen 900, es que se han radicado fuera de Cataluña por temas de repercusión en los mercados, sobre todo el tema de los bancos, ¿no? Lo que hicieron, se puede entender, digamos. Sí, lo sí. Que hicieron fue cambiar su domicilio fiscal de alguna manera, tanto bancos como empresas. Sí. Nada más que eso, exacto. Ajá. No, digamos, los trabajadores, las oficinas siguen estando donde están. Claro, pero su domicilio fiscal, digamos, está radicado en otra localidad. ¿En dónde las radicaron? ¿En Madrid o bueno, en la calle? Bueno, fíjate que hay cierta sensibilidad de que la calle se radicó, según lo que he tenido escuchado, he leído hace unos días, se radicó en las islas Baleares, en Mallorca. No sé si Abertis se fue a Valencia. O Sabadell se fue, el Banco Sabadell se fue a Valencia. Están en la región, digamos, porque pretenden dar también, digamos, una sensación de seguridad jurídica a los fondos que tienen, pero también cuidar un poco, entiendo yo, no lo han manifestado ellos, una sensibilidad con el pueblo catalán, que son originarios de aquí, estas dos entidades, ¿no? Y son muy potentes. Claro. Bueno, lo que queda claro entonces, que Juan te habla, ¿qué tal? Lo que queda claro, hola, Juan, que que la potencia que tiene Cataluña a nivel económico no les estaría permitiendo a todas estas empresas a irse de Cataluña verdaderamente. O sea, es todo como un montaje para la prensa, digamos. Sí, un montaje. Los bancos, se entiende que la sensibilidad de los bancos es limita lo irracional y es porque se mueven por impulsos, ¿no? Por la sensibilidad que tienen estas entidades, como la bolsa, ¿no? Pero también otra cosa que se ha estado denunciando, y lo han denunciado algunas empresas, es que han recibido directamente llamados del gobierno central español para que hagan para que se erradiquen de Cataluña. Claro. Pero claro, esto a nivel jurídico no tiene ninguna repercusión. Aquí la fiscalía y todo esto actúa por otros temas, no actúa por estas cosas. Porque de hecho, todo el caso, digamos, lo que se le dice aquí, las clavaderas, las cloacas del Estado, sí, contra Cataluña, se ha descubierto, se tiene grabaciones y la fiscalía no actúa. Bueno, entonces, esto es el panorama que tenemos. Se podría decir entonces que el catalán en general no tiene miedo, para hacerlo más simple. No hay miedo, ¿no?, al poder central. Mira, te comento una anécdota ejemplificada. Esta mañana leí un artículo de un poeta muy amigo mío, que estuvo viviendo aquí 40 años, pero ahora está en Córdoba, Argentina, que hablaba de que los catalanes van al suicidio, porque las empresas se están yendo y, bueno, por una serie de circunstancias económicas. Y yo le digo, querido amigo, fíjate qué tipo de pueblo es este, que sabiendo que puede irnos mal económicamente, prefiere mantener su dignidad intacta. Esto es, por lo menos, emocionante. No sé si es racional, pero es emocionante. Claro, claro. Así están, y bueno, nosotros seguimos desde Mar del Plata y desde Argentina muy de cerca todo el proceso independentista de Cataluña. Carlos, Cristina, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos manteniendo en contacto. Encantado, Eduardo, como siempre, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte a los dos. Venga. Bueno, bueno. El arquitecto Carlos Esteban Rezano, arquitecto nacido en Buenos Aires, radicado en Mar del Plata, recibido en la ciudad de Mar del Plata, y residente desde hace ya unos cuantos años en Barcelona, con una actividad profesional intensa, con una calidad profesional y humana intensa, tanto él como su compañera Cristina, dándonos este estado de situación de lo que está ocurriendo hoy a 12.000, 13.000 kilómetros de distancia. Es como que los catalanes van para adelante, entonces. Así es. Hay algunos chistes sobre catalanes y vascos interesantes. Ahora te cuento uno. Nosotros ahora, mientras te cuento esto, nos retiramos a la pausa. Son las 9:05 de esta mañana, de este sábado 22 de octubre. Nos entrevistamos recién con Carlos Rezano desde Barcelona. Ahora seguimos Lola Primo en los controles técnicos. Identifica la emisora y seguimos con ¿Qué pasa aquí?